Tenemos ya prácticamente en ejecución en todo el país un nuevo Código Procesal Penal Federal. Hoy tenemos la ley antimafia. Hoy tenemos la ley, la política pública de seguridad productiva, la ley que nos permite a nosotros estar al alcance de las necesidades y de las exigencias que la sociedad impone. Un nuevo precio normativo, pero que va de la mano de los nuevos problemas y las nuevas necesidades que tiene la gente. Y nosotros tenemos que estar a la altura. Estar a la altura significa potenciar, reforzar, consolidar todo el trabajo operativo, pero también el trabajo de investigación judicial. Aquí en San Juan también tenemos unidades de investigación judicial. Por eso también venimos para ver qué necesidades tiene, qué problemas tiene, qué cuestiones logísticas, informáticas y de tecnología tenemos que reforzar para ponernos a disposición de la justicia y ser cada día más eficaces. Muchas gracias. Bueno, este es no escuché al principio de la pregunta. ¿Quién se está trabajando? Bueno, nosotros, en cumplimiento de los lineamientos de la política pública de seguridad, estamos trabajando. Las cinco fuerzas federales, hoy el Ministerio de Seguridad Nacional se compone por la Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal. El Servicio Penitenciario Federal hoy integra y coordina, se inserta a todo el trabajo de seguridad, algo que nosotros veníamos reclamando hace mucho tiempo. Esto nos permite a nosotros una mejor sinergia, una mejor coordinación de las operaciones, porque los que están adentro, a veces también, desde adentro, mandan a cometer un homicidio, mandan a robar, o lideran organizaciones dedicadas al narcotráfico, o a la trata de personas, o al contrabando. Entonces necesitábamos tener mayor sinergia. Hoy esa sinergia se logra gracias a que integra el esfuerzo de la seguridad federal en todo el país. Y por supuesto, hoy gracias también al alineamiento de la gestión política, hay una mejor coordinación con las fuerzas locales. Con este tema de este evento que hoy estamos llevando adelante, de la seguridad deportiva, nosotros no podemos permanecer ajenos. La Gendarmería, por ejemplo, tiene jurisdicción en las rutas nacionales, de acuerdo a lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, y teniendo en cuenta que las funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pasan ahora a la Gendarmería. Entonces nosotros, aprovechando estas potestades, podemos ayudar y colaborar mucho, de hecho lo estamos haciendo. Hay que controlar las barras bravas, hay que ponerle freno a la violencia. Y la única forma de ponerle freno es con una acción efectiva, operativa, ostensible de la seguridad, y en ese camino estamos la gente. Comandante, esto va a demandar una presencia aún mayor de Gendarmería en este tipo de operativos, ¿no? Por ello, hemos transformado la agrupación San Juan en un escuadrón. Por ahí hubo algún temor de que la Gendarmería se iba de San Juan, no es así. Hubo una reestructuración. El personal que antes estaba en una actividad administrativa, no hay que desmerecerla de ninguna manera, hoy está de lleno en la actividad operativa, en la prevención y en la eventual represión del delito. ¿Cuántos son reducidos por la actividad? Hemos reducido la actividad administrativa en un porcentaje en un 70%. Lo que pasa es que no se puede reducir al 100% porque la actividad administrativa le da sustento a la actividad operativa. Si un juez federal quiere saber qué efectivos estuvieron en un determinado procedimiento u operativo que incautó droga, tenemos que recurrir al soporte de papel, a los sistemas, a las bases de datos. Entonces, la actividad administrativa no hay que desmerecerla. Ese 70% de actividad administrativa que se ha disminuido redundó positivamente en la actividad operativa, que ha sido aumentada por ahora en un 30-40%. Pero ¿qué pasa? Tenemos que reentrenar, o sea, de la mano, que si tenemos que llevar adelante la actividad operativa, también tenemos que reentrenar a nuestro personal. No queremos mandar a nuestro personal sin el arma más poderosa que tiene un funcionario público, que es el entrenamiento, la educación y la capacitación.